Y así se va despidiendo la banda. ¡Sí, señor! ¡Vamos todos mis santiagueños queridos! por Dios. Vamos, guarachero, vamos, vamos. Que esto no caiga, porque la noche se viste de fiesta en la casa del amigo Julio Ávila y la amiga Laura, señores. Acá con toda la energía, la norma, vamos. Eso. gracias, gente linda. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.